Andrés, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Andrés? ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo te va? Ahí está, ahora sí te escucho. Bueno, presentábamos en la, o decíamos en la introducción cuando te presentábamos, que Irán finalmente aprobó, de acuerdo a las informaciones, el memorándum de entendimiento, pero sin la intervención de su parlamento. Te quería preguntar, en términos, digamos, de derecho internacional, ¿qué implicancias tiene esto? Si, bueno, el país resulta obligado igual que si lo hubiera aprobado su parlamento o no. En fin, un poquito ese aspecto técnico de esto que enfrentamos, Andrés. Mira, es un tema que está rodeado de mucha nebulosa, porque finalmente el gobierno argentino nunca explicó cuál es el beneficio para la Argentina en todo esto, ¿no? El tema técnico en Irán, de cuya política interna no soy un experto, pero tengo la información, parecería ser muy simple. Ahmadinejad necesitaba la aprobación del Congreso. El Congreso no se la dio, porque está en el medio de un proceso electoral, preelectoral. Ahmadinejad termina ahora en junio su mandato. De manera que es un patorrengo, es decir, es alguien, bueno, tiene mucho poder todavía, pero, y lo va a seguir teniendo, pero digamos, está perdiendo el poder, la presidencia, y hay una disputa muy grande entre facciones, muchas de las cuales son muy contrarias a él. Y de hecho, tres o cuatro de los imputados por Argentina son candidatos a la presidencia. Son al mismo tiempo candidatos a la presidencia y prófugos internacionales de Interpol. Lo cual, digamos, casi parece una película, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que están tratando en Irán es que le laven a esos cuatro candidatos la mácula de que no pueden salir a la esquina, porque Interpol, si salen de Irán, Interpol los va a detener. Y tengo entendido, Andrés, que son a la vez ahora miembros del Parlamento. Claro, sí. Claro. Sí, bueno, y uno de ellos fue ministro de Defensa de Ahmadinejad hasta hace poco, y como tal, como ministro de Defensa, vino a Bolivia, sin que a nuestros hermanos bolivianos se les movieron pelo, y también vino a Brasil como ministro de Defensa de Medellín, y estuvo en Brasil sin que la Argentina se quejara y sin que a Brasil le importara mucho. De manera que así son las cosas. ¿Podrían haberlo detenido allí? Sí, estaba en misión oficial, qué sé yo, Interpol tampoco es Elliot Ness. Ahora, evidentemente, vos sabés que lo hizo con una especie de decreto de necesidad de urgencia post facto, porque el Congreso no aprobó el acuerdo. Lo hizo Ahmadinejad por un... Claro, por eso te preguntaba si la validez jurídica es igual... Bueno, sí, debe serlo, porque aparentemente allí eso es jurídicamente aceptable. Los DNU son instrumentos que el Ejecutivo lanza antes y el Congreso aprueba después. Aquí aparentemente es al revés. El Ejecutivo puede lanzar proponer una resolución, y si no la aprueba el Congreso, la aprueba el Ejecutivo. O sea que teóricamente ahora, con el memorándum ya plenamente en vigencia, tendrán que empezar a funcionar los mecanismos que prevé. Claro, y aquí está el quid del asunto, porque más allá de que nos guste o no nos guste el acuerdo es muy inequitativo. Pero fíjate, ¿qué obtiene cada país? Ellos van a obtener un hecho concreto, y nosotros vamos a obtener una promesa. Fíjate qué acuerdo tan malo. Claro. Ellos van a obtener un hecho concreto, que es que una vez que se haya hecho esta parodia de declaración de los sospechosos, ellos esperan que Interpol le levante la orden de captura. Ese es el hecho que están persiguiendo, ¿verdad? Hay un hecho. Ese es el beneficio concreto. Y ellos lo obtienen al toque. Claro. Beneficio concreto, verificable, mesurable. Se puede medir y pesar. Consiguen eso. ¿Y qué conseguimos nosotros? La promesa de que nos van a ayudar a averiguar quiénes son los responsables verdaderos. O sea, hemos cambiado una realidad puntual por una promesa etérea. Y eso no lo va a cambiar nadie, ¿no? Andrés, gracias por la aclaración, como siempre, redondito, así que te dejo un abrazo y gracias por estos minutos con nosotros. Chau. Andrés Cisneros, con esta cuestión que forma parte de las noticias de la tarde, del día en realidad. Irán, a través de un DNU, una especie de DNU, aprobó el acuerdo con la Argentina y, bueno, teóricamente tendrán que ponerse en vigencia los mecanismos por los cuales Irán obtendrá el levantamiento de la captura internacional de estos implicados y la Argentina la promesa de una cooperación para buscar a los culpables.